Chile, un territorio en América del Sur que se levanta en rebeldía. Desde Radio Placeres de Valparaíso, informamos a la comunidad internacional sobre los avances del proceso de cambio social durante 26 días. El estallido social ha desencadenado en un gran número de protestas desde el viernes 18 de octubre de 2019, donde se han registrado marchas por todo Chile, cacerolazos en muchas comunas y barrios del país, cortes de ruta en carreteras y ciudades, incendios y saqueos. Todo esto provocado por una serie de medidas por parte del gobierno y uniformados para reprimir la agitación social y no brindar soluciones a las demandas legítimas de un pueblo en rebeldía. La respuesta del gobierno ante esta situación fue aplicar la Ley de Seguridad del Estado, declarar estado de emergencia el día 19 de octubre y toque de queda ese mismo día. Esta determinación tomada por el presidente Sebastián Piñera en conjunto con el ministro del Interior, su primo Andrés Chadwick, les entregó atribuciones a los militares de salir a las calles a reprimir la rebelión popular, como en época de la dictadura, demostrando la verdadera democracia militarizada vigente en Chile. El estado de emergencia fue declarado desde el sábado 19 hasta el miércoles 27 de octubre. A su vez, el toque de queda duró entre el sábado 19 hasta el martes 26. Las agresiones cometidas por parte de uniformados y uniformadas han sido físicas, sexuales y psicológicas. Se han registrado golpes, secuestros, torturas y disparos, con resultado fatal y mutilaciones oculares. Las agresiones sexuales han sido vejaciones, tocaciones y violaciones bajo custodia policial en centros de detención. El daño psicológico se ha presentado en la reacción psicosomática del trauma vivido en época de dictadura en personas que vivieron en esa época, humillaciones a personas detenidas con victimización y revictimización de personas al pasar por los procesos judiciales, relatar una y otra vez lo sucedido. La pauta de medios masivos de comunicación ha invisibilizado la organización territorial y han enfocado sus comunicaciones en destrozos para generar una opinión pública y dividir a la población. Aún así, las asambleas territoriales han ido en aumento con el pasar de los días. En Valparaíso, se unieron diversas organizaciones en torno a los cordones territoriales, trabajando en tres bloques de cerros. Simultáneamente, se han desarrollado ollas comunes, reuniendo a vecinas y vecinos a través de la comida y diálogo en torno a la mesa. Una nueva etapa se ha vivido en algunos barrios. Han sido las asambleas vecinales. En sectores donde la comunidad presentaba poca comunicación entre sus habitantes, hoy en día se han encontrado para debatir sobre sus problemáticas y la vida en conjunto que les ha permitido el encuentro. Estos intercambios han derivado en autoformación y autoconvocatorias en todo el territorio en resistencia, realizando foros y talleres en diversos temas, en especial el proceso para cambiar la Constitución de 1980 a través de una asamblea constituyente. Se han realizado cabildos en todos los sectores que deberían estar incluidos en el nuevo documento que establecerá el funcionamiento del país. Han reaccionado diversos sectores del Parlamento sobre las demandas de acusación constitucional contra Sebastián Piñera y Andrés Chadwick por su responsabilidad en las muertes y heridos a lo largo del país luego de entregarles atribuciones al jefe de Defensa Nacional. Cifras oficiales. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al 6 de noviembre ha habido 5.012 personas detenidas, 1.708 heridos de distinta gravedad. Hasta ahora se han contado un total de 22 muertos, 5 personas por acción directa de agente de Estado. Denis Cortés, presidente de la Sociedad Chilena de Oftalmología, entregó ante la Comisión de la ONU un dato escalofriante. La cantidad de lesionados en los ojos por balas de goma no solo es récord en la historia de Chile, sino que tampoco tiene precedentes en el mundo. Haciendo una revisión de los últimos 27 años, tomando todas las series publicadas respecto a personas que fueron dañadas con armas no letales en manifestaciones o áreas de conflictos, y estoy incluyendo a Israel, Palestina, Jerusalén, Gaza, entre muchos otros, en total son más de 1.900 lesionados por balines, y de ellos 300 tenían lesiones oculares. Nosotros tenemos prácticamente la mitad de ese número en 2 semanas, denunció. El INDH de Tarapacá participó en la Mesa Comunal de Infancia Regional, la cual solicitó a Carabineros dar cumplimiento a los protocolos para el mantenimiento del orden público, ya que se ha observado un uso excesivo de la fuerza en las detenciones de niños, niñas y adolescentes, que se encuentran manifestando pacíficamente. Casos de torturas con connotación sexual, de violencia innecesaria con resultado de lesiones graves, torturas por golpizas y desnudamientos en comisarías son algunos de los delitos perpetrados por agentes del Estado desde el inicio de las manifestaciones por demandas sociales. Por estas vulneraciones, el INDH ha presentado 9 acciones judiciales, encontrándose en preparación otras 5, solo en la región de Los Lagos. La Fiscalía de Chile informó que entre el viernes 18 y el jueves 31 de octubre pasado se abrieron 1.089 investigaciones penales en todo el país por denuncias de violencia institucional, las que involucran a igual número de víctimas en el contexto de los desmanes ocurridos en las últimas semanas. Del total de denuncias, 766 se han presentado contra Carabineros, 58 contra el Ejército, 22 contra la Policía de Investigaciones y 8 contra la Armada. En tanto que en 235 casos no se ha identificado a un organismo en particular. Entre los delitos investigados, 770 corresponden a presuntos apremios ilegítimos, 267 a eventuales abusos contra particulares, 24 a presuntas torturas realizadas por funcionarios del Estado. Mientras que 28 se enmarcan en otros delitos, como lesiones graves, cuasi delito de homicidio, homicidio y otras faltas. En particular, y de acuerdo a la información proporcionada por las víctimas al momento de presentar la denuncia o querella, 9 causas fueron abiertas por presuntos hechos constitutivos de abuso sexual o violación. 4 corresponderían a amenazas de cometer delitos sexuales y 38 a desnudamientos. Del total de víctimas, 858 son hombres, 220 son mujeres y en 11 casos no se ha identificado el sexo. Por edades, 161 víctimas son niños, niñas o adolescentes, 918 son personas adultas, en tanto que en 10 casos no se ha identificado el tramo etario. De las 1.089 investigaciones penales en marcha, el mayor número de casos se concentra en la Fiscalía Regional del Biobío, 182, la Metropolitana Sur, 177, la de Valparaíso, 157 y la Metropolitana Centro Norte, 117. Respuestas del gobierno. Ante la presión social al interior del país y también desde el extranjero, han ido sucediendo diversas reacciones por parte del gobierno. Esto va desde la cancelación de eventos masivos como la APEC y la COP25, además del cambio de sede para la final de la Copa Libertadores, hasta el cierre de la tramitación del TPP-11 en el Congreso. Esta última situación ha sido una lucha permanente de organizaciones en oposición a la aprobación de este tratado y que hoy en día, gracias a la lucha social, ha visto un avance hacia las demandas de la población. Otra de las respuestas del gobierno ha sido el aumento de recursos para la persecución y criminalización a través de los servicios de inteligencia, convocado a través del Consejo de Seguridad Nacional, para perseguir a civiles que han participado de manifestaciones a lo largo del territorio. Por otra parte, en Chile existen 2 justicias, una para civiles y otra para militares. En la segunda se refugian las personas que, siguiendo una orden, han cometido violaciones a los derechos humanos y se han mantenido con impunidad absoluta. Frente a la demanda social para llevar a cabo una asamblea constituyente, el presidente ha dado la orden al Parlamento de llevar a cabo un congreso constituyente, a través de la vía legislativa, en primera instancia para hacer reformas a la constitución actual, lo cual no responde a la demanda de la población. Una reacción comunal en Santiago ha sido el cierre del año académico del Instituto Nacional, un establecimiento de educación media, donde sus estudiantes han estado en la lucha desde la convocatoria a la evasión masiva del metro, que fue el inicio del despertar de un pueblo dormido, hasta el enfrentamiento con uniformados. Chalecos amarillos chilenos. La mezcla entre la opinión pública pauteada por la prensa, la herencia de la dictadura que creó un país de propietarios y propietarias, un modelo neoliberal salvaje y una eterna transición en época de la Concertación han creado un ambiente de tensión social donde han aparecido un grupo de chalecos amarillos que han protegido sus propiedades del enemigo interno, aumentando la sensación de inseguridad promovida por los canales de comunicación. En la ciudad de Viña del Mar se organizaron vecinas y vecinos de Reñaca para frenar el avance de una marcha convocada para pasar por los barrios acomodados de la ciudad jardín. Esta noticia generó un evento masivo en la playa el día domingo 10 de noviembre, que desencadenó con un tiroteo en manos de un civil que portaba un revólver de 9 milímetros, hiriendo a uno de los participantes en el muslo izquierdo, dándose a la fuga en una camioneta. Al joven herido lo trasladaron de urgencia a un centro asistencial y pudo sobrevivir. El caso se encuentra en manos de la justicia y se le acusa de homicidio frustrado. Al cierre de esta nota informativa, se llevó a cabo el día martes 12 de noviembre de 2019 una marcha masiva por las calles de Valparaíso, un hito en esta rebelión que unió más de 100 organizaciones en las calles, marchando juntos y juntas para conquistar el bienestar. Fueron miles de personas exigiendo dignidad en una jornada marcada por el paro general multigremial, que detuvo la producción en diversos sectores de la industria local. Durante la noche, se dirigió al país el presidente Piñera para informar una serie de medidas. Este fue el segundo intento de convocar a las Fuerzas Armadas y volver a declarar estado de emergencia, pero en ambas ocasiones los uniformados se negaron a retomar las medidas tomadas entre el 19 y el 27 de octubre, debido a la alta presencia de comisiones de derechos humanos presentes en las calles de las zonas más afectadas por abusos de uniformados y uniformadas. La decisión tomada por Piñera y su gabinete fue reforzar la represión, persecución y criminalización a través de los servicios de inteligencia heredados desde la época de la dictadura. América del Sur resiste. Somos un pueblo en resistencia, con las fuerzas militares que reprimen las demandas legítimas de sus comunidades. Es por esto que como medio comunitario solidarizamos con las hermanas y hermanos bolivianos. Compartimos información sobre la contingencia política de la mano de la compañera Adriana Guzmán Arroyo, de Feminismo Comunitario Antipatriarcal, quien nos relata lo que no está saliendo en los medios que cubren la crisis social y política en Bolivia. Compañeras, hermanas, desde Bolivia, sé que hay mucha información confusa y por eso tratamos de informar y pedirles que nos acompañen y que sigan denunciando. Primero es importante que quede claro que esto es un golpe de Estado y un golpe a las organizaciones sociales. Un golpe, como ya lo hemos dicho, organizado, encabezado por las organizaciones cívicas del Oriente, organizaciones empresariales, de terratenientes y de oligarcas. Es un golpe fundamentalista porque plantea devolver la Biblia al palacio, poner el país en manos de Dios y todas esas cosas. Es un golpe profundamente racista porque busca, identifica a las mujeres y hombres originarios dentro de las organizaciones y los escarmienta. Anoche se ha amotinado la policía. Esta mañana han terminado de amotinarse todos los regimientos con un pedido específico de cosas para su sector, pero además se suman a este golpe cívico y exigen también la renuncia de Evo Morales. La policía ya no está resguardando las ciudades. La policía ya no está en las calles. Esta mañana han hecho una declaración los militares. Han intentado desconocer a su comandante y después han hecho una declaración planteando que ellos no van a salir. Es decir, han planteado desacato al presidente Morales. No van a salir, no van a salir a resguardar, no van a salir a enfrentarse a la gente, no van a salir a desmovilizar. Es decir, están también entonces con el golpe de los cívicos, empresarios y oligarcas. Algo que no se está difundiendo, porque internamente en Bolivia los medios son propiedad de los empresarios y de los grupos de poder, no está quedando clara la idea de que es un golpe de Estado y un golpe a las organizaciones sociales, un golpe racista. No se está difundiendo lo que está pasando ahorita en el país,